mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Y vi a otro ángel que volaba por el cielo y llevaba la eterna buena noticia para proclamarla a los que pertenecen a este mundo. A todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, gritaba: ¡Teman a Dios! ¡Denle gloria a Él! Porque ha llegado el tiempo en que ocupe su lugar como juez. ¡Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua! Luego otro ángel lo siguió por el cielo mientras gritaba: ¡Babilonia ha caído! ¡Cayó esa gran ciudad! ¡Porque hizo que todas las naciones del mundo bebieran el vino de su apasionada inmoralidad! Después un tercer ángel lo siguió mientras gritaba: ¡Todo el que adore a la bestia y a su estatua, o acepte su marca en la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la ira de Dios, que se ha servido sin diluir en la copa del furor de Dios! Ellos serán atormentados con fuego y azufre ardiente en presencia de los ángeles santos y del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre jamás, y no tendrán alivio ni de día ni de noche, porque adoraron a la bestia y a su estatua y aceptaron la marca de su nombre. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Y oí una voz del cielo que decía: Escribe lo siguiente: Benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice: Sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo, pues sus buenas acciones los siguen. Cenamos con Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 13. ¡Qué momento especial! Aparecen tres ángeles. Y el primero habla del poderoso evangelio que cambia vidas. El segundo habla sobre la caída de Babilonia, que simboliza todo el sistema corrompido de poder y religión que gobierna este mundo. Porque este mal que gobierna este planeta caerá algún día. Tenemos que creerlo. Y luego sale el tercer ángel. Trae la advertencia para aquellos que reciben la marca de la bestia y lo adoran. Aquí es muy claro que esto no sucede por casualidad, sino que la persona que recibe la marca también adora a la bestia por su propia voluntad. No es forzado ni accidental. Y también vemos que el infierno es un lugar de continuo sufrimiento. Y lo peor es que allí está la presencia de Jesús, pero ya no como Salvador. Por eso, querido amigo, hoy es el día del arrepentimiento. Hoy es el día para volvernos a Dios.